Aquí estoy, otra vez, sin prisas, imaginando mar para escribir un trocito de locura, de esa libre y sin cordel, ¿se me puede conceder? La receta es bien sencilla, unos restos de silencio, una mirada junto al mar y unos versos que deshagan mi nudo para pintar un cuento y narrar un cuadro. No. No te pierdas en mi mundo, ni busques más allá del horizonte un vuelo de mariposas libres. No vuelo tan alto, ni busco estelas en la mar. Si acaso, la risa temprana y la brisa en mi cara viene bien para creer en nuevos días. Quédate hoy con mi brindis y la confesión a solas de haber visto las musas de verdad. De esas que dejan huella. ¿Quién me viera, de madrugada y sin mi espada, pero junto al mar, y en la roca de mi historia, recuperar parte de un sueño que las musas concedieron? A ellas, saludos, buenas noches, damas. Y regalemos a papel y boli un cachito de locura. Con gloria, hasta el amanecer, robando a la noche horas, al día versos, al mar su sal. Así te quiero ver, de tu mismo color las olas y las sonrisas de los vientos. Y en mi locura, un brindis, por ese instante, esa locura y su sal. Aquí estoy. Desnudo, solo, poeta o acaso eco de un lejano lamento. A ti vengo, querido oyente, a marcar instantes que dejen huella, miradas, caricias, sueños. Es ley de vida. Hoy, aquí me quedo. Prometo no ir más allá de mis pasos. Si acaso, te arrastro a mi orilla en busca de un porqué. Es la excusa perfecta para mostrarte cuál inmensa es la mar. La mar. Además, teniéndola tan cerca. Sí, queridos amigos. Sí, queridos oyentes, se puede soñar despierto. Y yo, a partir de estos instantes, os invito a hacerlo, a compartir, a disfrutar, a sentir. Nada más, nada menos, pretende este programa que comienza aquí y ahora. Una reunión de amigos, de compañeros. Bienvenidos a la Luna y Compañía. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La Luna y Compañía. Con tu amigo, Amigo Luna. El aconsejar es un oficio tan común que lo usan muchos y lo saben hacer muy pocos. Nacha Guevara. Este es el relato de José Miguel Colmenero. Nos convencemos a nosotros mismos de que la vida será mejor después de casarnos, después de tener un hijo, y entonces después de tener otro. Luego nos sentimos frustrados o frustradas de que los hijos no son lo suficientemente grandes y de que seremos más felices cuando lo sean. Después de eso, volvemos a frustrarnos porque son adolescentes, difíciles de tratar. Ciertamente seremos más felices cuando salgan de esa etapa. Nos decimos que nuestra vida estará completa cuando a nuestro esposo o esposa le vaya mejor, cuando tengamos un mejor coche o una mejor casa, cuando nos podamos ir de vacaciones, cuando estemos retirados. La verdad es que no hay mejor momento para ser felices que ahora mismo. Si no es ahora, ¿cuándo? Tu vida siempre estará llena de retos. Es mejor admitirlo y decidir ser felices de todas formas. Una de mis frases favoritas es de Alfred de Souza y dice: por largo tiempo parecía para mí que la vida estaba a punto de comenzar, la vida de verdad, pero siempre había algún obstáculo en el camino, algo que resolver primero, algún asunto sin terminar, tiempo por pasar, una deuda que pagar. Entonces la vida comenzaría. Hasta que me di cuenta de que todos esos obstáculos eran mi vida. Esta perspectiva me ha ayudado a ver que no hay un camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Así que atesora cada momento que tienes y atesóralo más cuando lo compartiste con alguien especial, lo suficientemente especial para compartir tu tiempo. Y recuerda que el tiempo no espera por nadie. Así que deja de esperar hasta que termines la escuela, hasta que vuelvas a la escuela, hasta que bajes 10 kilos, hasta que tengas hijos, hasta que tus hijos se vayan de casa, hasta que te cases, hasta que te divorcies, hasta el viernes por la noche o hasta el domingo por la mañana, hasta la primavera, el verano, el otoño o el invierno, o hasta que mueras para decidir que no hay mejor momento que este para ser feliz. La felicidad es un trayecto, no es un destino. Piensa en esto durante hoy. Trabaja como si no necesitases dinero. Ama como si nunca te hubiesen herido. Y baila como si nadie te estuviese viendo. Como si nadie te estuviese viendo. Como si nadie te estuviese viendo. Como si nadie te estuviese viendo. Refranes, proverbios y sentencias. De tus hijos solo esperes lo que con tus padres hicieres. Un proverbio señala: cría cuervos y te sacarán los ojos. Aviso contra el proverbial egoísmo filial y, como siempre, el refranero recomienda honrar a los mayores. La veneración y la caridad de los hijos para con los padres ha sido una de las constantes culturales en todas las civilizaciones. Los ancianos son considerados los portadores de la sabiduría y la prudencia, y sus trabajos han sido la fuente de prosperidad de los jóvenes. Cuando Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés, señaló este orden del siguiente modo: honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra. Por esta razón, los hijos desagradecidos son considerados en la moral tradicional como malditos de Dios. Hijo fuiste, padre serás; cual hicistes, tal habrás. Antonio de Lorenzo. Abre tu puerta a la imaginación. Disfruta de nuestro rincón poético. Tu partida. Por Audrock. Hoy que el sol tiene su color perdido, siento a la eternidad que se avizora, igual que un rayo azul que está batido en un reloj de luz sobre una hora. Siento que soy crepúsculo caído, igual que tú, sin porvenir ni aurora, resto de tierra que en su planeta ha sido parte de una explosión devastadora. Tiemblo de horror mirando el infinito como una estrella sin órbita que implora comprender la razón que no se ha escrito y entender la palabra como un rito para un Dios que no sé ni dónde mora, quedándome sin ti, pero sin grito. Hace muchos años que colabora en este programa, desde Argentina, nuestro querido amigo Audrock, y hoy al azar he elegido un poema suyo que lleva por título Vives en mí. Vives en mí, como llama que ilumina el alma. Eres pasión y dolor, estás en mi interior como la idea, el placer y calma, haciendo que mi luz solo en ti sea. Estás en el silencio y la palabra, en la lágrima seca de un olvido. Estás sin estar siempre conmigo, aunque el cerrojo de distancias no se abra. Estás en la memoria de un olvido, siendo presente en cada nueva ausencia. Vives en mí, como el saber vive en la ciencia y el corazón en cada golpe del latido. A tu amor he sucumbido, de David Ramírez. embriagado en este licor con tu nombre, ya ni siento qué pudo haber sido. Mil batallas ya he conocido que pudieran tumbar a cualquier hombre. Esta luna que brilla en lo alto viene a decirme cómo te amé, como si estuviera hechizado, como si pudiera volver. Luna, dime, ¿qué ha pasado? ¿Qué singular herida hubo? ¿Qué momento pudo malherir, desvaneciendo el porvenir? El ayer que tan amargo supo, el saber que fuiste con él, el saber que te arrepentiste y quedó tu alma rota. De tus ojos esta lágrima mía brota, quisiera decirte, amada mía, que aun amándote todavía, por favor, acepta mi derrota. Ni las estrellas ni la luz distante que hubo en el cielo de ayer, desde el día que me besaste, nunca supe reconocer que tus miedos ocultaste mientras no lo pude ver, mientras en tu sonrisa divisaba solamente lo que yo tanto amaba. Y es que aún sigo soñando, mas he de reconocer que hemos ido olvidando, que hemos ido desatando tantas mentiras, tanto, ¿por qué? He perdido mi alma entera, solo el vacío me invade, solo esta luna de plata sabe cuánta luz hay verdadera, cuánta magia, cual hechicera, nos trae el cielo y aquí. He perdido ante ti, he perdido ante tus labios, ante tu cintura que rodeaba ayer cálidamente con mis manos. He perdido mi propia vida, ya ni el rumbo sé encontrar. Prométeme, prométeme, querida, que al menos puedas encontrar la felicidad que buscabas, ese amor que tanto ansiabas cuando lo nuestro se fue. He perdido ante la locura esta aliada de mi soledad, que llega con prisa y sin mesura, que es testimonio de una edad en la que la intención es pura, el querer llegar a tus brazos y sentirme perdido de nuevo, perdido en ese abrazo. Confieso que he perdido, alma mía, cariño y mi lucero. Eres mi luna, mi cielo entero, como si viviera en un sueño, hoy te vine a buscar. Con esta carta quiero llegar, quiero hacerte saber de veras, que aunque tú nunca me quieras, de ti me vuelvo a enamorar. Cada día, cada noche en vela, cada instante que oigo tu nombre, susurrando en el aire con el viento de esperanza viva, eres la luz que mi alma aviva, cuanto la soledad que me encadena, congela mi aliento, congela mis venas. Acepta mi derrota, amor mío, permíteme liberar mi pesar, que aunque pierda ante tus besos, nunca te dejaré de amar. Luna de amor, por David Ramírez. Junto a ti, mi mujer maravillosa, ¿qué más podría yo pedir ahora? Si solo una mirada me enamora de ti, de tu sonrisa prodigiosa, por regalarte así, fragante rosa, que llegue a ver cualquier viento y aurora, el cómo tu brillar todo decora, ver cómo desvaneces a una diosa, solo con tu belleza sin igual, querida mía, amándote pensaba, allí donde jamás llegara el mal. La luna su rubor así ocultaba, creyendo que no habría hora fatal, muerta de amor, mirándote temblaba. Parajía. Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. La luna. La luna. La luna. La luna y compañía. Poemas, relatos, música. Sigue con nosotros, no te arrepentirás. La luna, y compañía. Invitamos a escuchar en Román Paladino, un espacio dedicado al mejor saber y decir en nuestro idioma castellano. Dulces golmagías es el título de nuestro comentario de hoy. No cabe duda de que las fechas navideñas son una de las más felices para los golmajos o las golmajas, ya que tienen a su alcance, en la mayoría de los hogares, golmagías sin cuento con las que saciar sus ansias de golmajear sin sufrir por ello los aireados reproches del prójimo demasiado atento a la salud y a la silueta de los susodichos. Ojalá no haya ningún hispanoparlante que pregunte extrañado por el significado de los vocablos designados, puesto que los diccionarios de la lengua española, más reputados y venerables, están de acuerdo en reconocer la procedencia riojana de todos los arriba citados, y desde los primeros trabajos publicados sobre el léxico de nuestra región se ha hecho hincapié en el uso peculiar y exclusivo que hallan en él. Pero en cuanto a la difusión es preciso concretar algo más, y es que ha de circunscribirse a lo que llamamos la Rioja Baja. Allá por el año 1948, José Magaña situaba el uso de las voces golmagía, golmajería en Cervera del río Alhama, y en su vocabulario riojano Cesáreo Goicoechea consigna golmajo, coloso, laminero, y golmagía, golosina en la misma localidad. Y golmajear, golosinear, golmajería, golosina en Arnet. Mayor extensión revelan los datos proporcionados por el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja, ya que algunas de estas voces se atestiguan también en el Villar de Arnedo, Autol, Galilea y Erce, al tiempo que otros trabajos de carácter dialectal amplían la lista con localidades como Alfaro o Calahorra. En conclusión, parecen desconocidas o inusitadas en la zona rioja que va desde el Valle de Leza hasta el occidente, así como en otras regiones españolas. Ello explica que no sean pocos los visitantes que al encontrar en Logroño un establecimiento dedicado a vender dulces y golosinas, muchas de ellas de raigambre riojana y llamado atinadamente la golmajería, no comprendan la razón de dicho nombre. En cuanto a la etimología de estos riojanismos, no hay tal acuerdo. El diccionario académico se limita a expresar que su origen es incierto. El diccionario etimológico de Joan Corominas lo incluye entre los derivados de la voz gola, garganta, al igual que ocurre con las voces más comunes de golosina, golos, que habrían surgido por cruce con el verbo cazmiar, andar comiendo golosinas. Hipótesis que podemos admitir como verosímil, aunque habremos de seguir indagando para descubrir su verdadera relación con el verbo golosmear, que está claramente emparentado con nuestras voces. Esto es todo por hoy. Les acompañó en el micrófono Antonio de Lorenzo. Estás escuchando La Luna y Compañía. Si quieres formar parte de la familia lunera, manda tus relatos o poemas a nuestro correo electrónico lalunaicia@gmail.com. La Luna y Compañía, un programa amigo en tu radio más cercana. De Mabel Escribanusero, os leo el poema que lleva por título Lenta caricia. Es una caricia lenta, sin prisa alguna, que no pierde trenes, porque en todo sube y de ninguno baja. Una caricia de mirarse. Quedándose a un dedo de distancia, oliendo el deseo, aguantándolo como a un niño que no le das ahora lo que quiere porque ha de comer luego. Es una caricia que enciende los ojos, agita las aletas de la nariz, hace subir el ritmo cardíaco y viene hacia ti diciendo, ahora. Aunque ahora no es hora. Es una caricia lenta que abre una sonrisa de entrega y poco a poco se acerca, te aspira, te ofrece la puerta entreabierta de la boca, y dudas, y sientes casi pena de ahogarla en un beso tan loco, a ella, tan lenta, tan suave, tan cierta. Thank you. Iba caminando despacio, recorriendo las callejas que a ninguna parte llevaban, pero que a mí me importaban, pues lejos de mí andaban. Era yo, pero no era. Tampoco nadie en concreto, tan solo la luz del pasado, lejos del año que acaba. Pasado y presente anudan un futuro no sabido, pero que viene de acá y nos lleva al más allá. Recorriendo las callejas por mil gentes ya holladas, pero siempre esperando nuevas gentes que las oyen. No quiero cerrar el año sin aportar nuevos versos que me lleven al pasado, que se olviden del presente. No quiero politicastros que me cuenten sus mentiras, tampoco augures locos que hablen del futuro. Que el futuro es futuro, y por mucho que lo intuyamos, quiero pensar que es mejor que las encuestas predicen. Si sabemos ser conscientes de lo mucho que podemos, llegaremos a vivir lo que muchos no comprenden. Futuro, de Trocitos de mis sueños, 31 de diciembre de 2013, Vicente Viguer Espert. Primavera, bienvenida al mes de abril. Te esperaba en la escalera del redil. Nueve meses oxidaba en el fondo de un baúl. Si no estás enamorada, vente al sur. Sobran lunes por la tarde, faltan novios en los cines. Camarero, ponme un par de Dry Martínez. Conseguí llegar a viejo verde, mendigando amor. que esperabas de un pendejo como yo. Buenas noches, primavera, perfume del corazón. Blinda con tu enredadera mi canción. Vacuna de lo que duele, no te enceles con el mar, si hasta tus párpados huelen la humedad. Líbrame del sueño eterno, da cuerda al despertador. Ponle cuernos al invierno, por favor. Es primavera, sin bandera ni carne. No me tumbes en la era de internet. Otoñales van mis años por el río Guadalquivir, maquillando el ceño huraño de Madrid. Si se te olvidan las bragas en mis últimos jardines, te regalo una biznaga de jazmines. Ven a reavivar la hoguera, cenicienta de mis días. Buenas noches, primavera, novia mía. Si cuentas un cuento, porque siempre dices que fueron felices y comieron perdices. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. El gnomo viajero, por María Pilar Losada Aymerich, Ploa. Era un gnomo muy inquieto. Le encantaba conocer cosas nuevas y a cada instante pensaba cómo descubrir algo que le entretuviese. Le encantaba viajar, aunque había sitios que le estaban vedados por el peligro que suponía adentrarse en ellos. Un día decidió, a pesar de los consejos de su familia, salir a caminar por un extenso bosque que comenzaba cerca de su casa. Casi nadie se atrevía a adentrarse en él. Había mil y una leyendas de seres peligrosos, inmensos ogros, animales mitológicos que se creían extinguidos, pero que aquello era su hábitat natural. No sin tener un poco de miedo, decidió entrar en el bosque, y lo que vio no le desagradó demasiado. De momento, como había luz del día, se veía cómo llegaban los rayos del sol a través de los inmensos árboles que allí había. Los pájaros entonaban sus trinos como si estuviesen en un inmenso concierto. Los había de numerosos colores, de picos afilados, de colas largas, un montón de especies desconocidas para él. De repente, casi sin darse cuenta, el sol empezó a ocultarse por el horizonte. Pensó que tenía que encontrar algún sitio para refugiarse y pasar la noche. Sin apenas luz, casi a tientas, encontró un inmenso árbol y pensó que sería mejor quedarse a su lado para sentirse protegido del frío y los posibles animales que salían de noche. No sabía por qué, pero al pie de ese árbol se sentía seguro, y esa seguridad hizo que poco a poco le fuese entrando el sueño, quedándose dormido plácidamente y de forma profunda. trinos de los madrugadores pájaros le despertaron. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que una voz profunda le preguntó: ¿Has dormido bien? No sabía de dónde venían las palabras, pero al fijarse y aumentar la claridad del sol, se dio cuenta que el inmenso árbol era un gran gnomo como él, y entonces comprendió la seguridad que había sentido durmiendo bajo sus ramas. Desde entonces, por lo menos una vez al mes, se acercaba hasta el bosque y charlaba con su nuevo y sabio amigo. El odio es una tendencia a aprovechar todas las ocasiones para perjudicar a los demás. Solón, poeta griego. Alarga tu mano y coge la mía. Te la tiendo y pasamos juntos este mal día. Juntos las penas pasan mejor. Si esto lo hacemos con el sentimiento del amor. El amor debería mover el mundo. Así el mundo rodaría mejor. La vida aún no está preparada. No entiende lo que es el verdadero amor. Somos parte de este mundo, como formamos parte de ese amor. Pero nos empeñamos en ser egoístas. Y tan solo pensamos en nuestro propio yo. En un país lejano, donde brilla la luz del amor, allí tenemos una mano que nunca nos dice que no. Tiende, amigo, tu mano, para nunca solo estar. Procuraré estar siempre contigo y aplacar un poco tu tristeza y soledad. Y del poema enviado por Julia, pasamos a leeros otro que nos ha enviado Pilar. Su título es Cosas. Sol, aire, mar, arena, agresivos y tiernos llenando todo el espacio. Cuerpos indolentes sobre la arena blanca. De repente, un rayo de sol se posa sobre mis ojos, cegándolos y al mismo tiempo calentando mi espíritu. El agua, temblorosa, se acerca a la orilla, como pidiendo disculpas por mancillar su arena. La besa amorosamente, la acaricia y se retira quedamente. En un momento dado, parece que se enfada y se eleva majestuosamente. Hace valer sus derechos, destrozando todo lo que toca. Pero al poco tiempo, como arrepentida de su hazaña, vuelve a ser mansa y tranquila. Cuando el sol va cayendo por el horizonte, todo se tranquiliza. Las gaviotas, como por arte de magia, desaparecen. Nadie sabe dónde se mecen por la noche. Es como si quisieran guardar el secreto de su domicilio. Las luces de las casas se van encendiendo como de mutuo acuerdo. Dirijo mi mirada al cielo y veo la estrella de la noche, reluciente. Brillante, Sirio. Dicen que la confundieron con la estrella de los Reyes Magos. Yo más bien pienso que es pura fantasía, pero sería bonito que así fuera. Poco a poco, la oscuridad va aumentando y mis ojos se cierran con la versión tranquila del universo en movimiento. Abre las puertas a la imaginación. Déjate llevar por la luna y compañía. Frases hechas. Hay moros en la costa. Expresión de advertencia, peligro. Habitualmente se utiliza esta expresión en su forma negativa. No hay moros en la costa, para designar que el camino está expedito, que no existe riesgo ni peligro alguno. La explicación de esta frase hecha remite a las continuas algaradas y disputas con los berberiscos, turcos y árabes en el Mediterráneo. Durante varios siglos, las costas del norte mediterráneo fueron repetidamente asoladas por hordas de piratas con turbante, los cuales hacían sus incursiones en ciudades y pueblos, devastando y saqueando el litoral de España e Italia especialmente. Puesto que las luchas contra los pueblos árabes y turcos se llevaron a cabo en diferentes épocas y con distintos motivos, es muy fácil averiguar cuál es el momento en el que esta expresión tomó cuerpo. Desde las cruzadas hasta la plaga de corsarios del siglo XVI, los barcos y los pueblos cristianos han tenido horror a la cimitarra y la expresión moros en la costa sugiere el aviso ante su presencia. Del poemario de Mabel Escribano Usero, El primero desearte, os leo un poema que lleva por título Hacia ti. Te alcanza mi pensamiento. Mis manos se cierran rabiosas, huérfanas de tu cuerpo. Suspiran mis poros abiertos de deseo, sudando tu ausencia en este último día que se afana, haciendo la maleta para escapar. Quiero montarme en su lomo, atravesar el mar de mi necesidad de ti, atrapándote contra la pared de la alcoba de nuestros anhelos. Buscar entre tus dientes y tus labios la lengua que me diga entre gemidos el camino cierto de mi destino. Noche, de Berto de Sismo. Noche, tiempo en que falta sobre el horizonte la claridad del sol. Diccionario enciclopédico Espasa. Manos enloquecidas de palpar tinieblas. Vicente Huidrobo. Y hay una noche para cada uno. Una noche en que la sangre se apropia de otra sangre, que está desenvolviendo su curso, en esa hora que para los demás se aleja como unos ojos cerrados. Félix Pita Rodríguez. Noche. Intento descifrar la noche, descifrarla, conocerla. Quiero estudiarla para advertir sus propiedades, pero erro en mi aspiración de profanar lo que no es mío. Y aunque la combato, la sufro. Mi voz es noche, mi mirada. Hasta en mis versos ella se suscribe, y nada que yo diga o haga puede paliar sus consecuencias. La noche es continente y contenido de una grafía maldita que se imprime con las sombras. El escenario perfecto donde los instintos artísticos recobran su nictálope naturaleza y se agudizan pudiendo convertir a un hombre en mito. Noche provecta, atribulada de misterios que ha sido y es concreción de lo inaudito. Ya su color me nombra bajo la sentencia del destino. Noche, nacencia del silencio, su retórica, densa metáfora de lo inefable, esplendor de la oscuridad que es estación del sueño, carne de susurro, lienzo de mí. En la noche, paráfrasis de lo invisible, mi mente realiza encargos sin contar conmigo. En la noche, los tiempos revelan la cadencia desordenada de un irreverente y primigenio miedo. En la noche, mi verdadero yo se desata y corre libremente. Corre, grita y sueña despojado de las ataduras de la conciencia. Antes del color, antes del día fue la noche, pensil vestidura del universo, urbe del noctívago atribulado, desván de sonámbulas pesadillas, y desde entonces su omniforme pesadumbre ha recalado siempre en corazones temerosos, en las almas más débiles. Por eso, desde inverosímiles conversiones mentales hasta los asesinatos más violentos, siempre han tenido lugar en su escalera de claroscuros. La noche es la duda, el desconocimiento, el trágico temor mortal y humano, un nocturno de violines de madera negra que trasciende a la ausencia de luz que lo provoca. Hoy, después del dolor, la noche ha instalado sus enseres en mi mente. No hay vacío, tierra de nadie, entre los bosques de mi cordura, en que no adumbre la noche su son enfermizo. Ni hay palmo de tierra en que yo no excave sin encontrar su vómito de cieno. Duermo en la noche, con la noche en mi corazón, y sueño, arropado por la oscuridad de las ausencias que me esperan. Oh noche de alabandina y ébano, ámbito de la tiniebla. debe de ser abril, porque está lloviendo y yo aún sigo esperando a que me cure el tiempo. Ya debe de ser abril, pero ¿qué sabrán ellos? No hay un día en el mundo que no te eche de menos. Tan guapa, dulce y delicada, que mirarte quemaba. Tan guapa, que desde que te fuiste y me diste la espalda, mi vida se paró y solo mis días pasan. Sonrío como un patán cuando escucho tu nombre. Y es que fingir que no duele, a mí me duele el doble. Un libro, una canción, recuerdos acechan. ¿Cómo voy a olvidarte? Tan guapa, tan serena y clara, que tocarte curaba. Tan guapa, mi chica valiente, que me diste la espalda, mi vida se paró. Y ahora tiemblo como un niño chico cuando cae la noche. Escucho mis latidos pidiendo que vuelvas, que duele tu ausencia. Y ahora tiemblo como un niño chico cuando cae la noche y da comienzo el juicio, porque soy idiota y te dejé marchar. A ti tan guapa, que me desarmaban tus ojitos de gata. Que lloré tu nombre cada madrugada, mi vida se paró. Solo mis días pasan, mi vida se paró. Solo mis días pasan.